cuarto Elías vio esta visión. Es una catedral de bendición. En una isla fue, él dijo, te veré. Los truenos que escuchó los entendemos hoy. Lugar de bendición. En una isla Juan él recibió el libro del cordero que el ángel se comió. En una isla fue que él descendió con el libro en la mano de redención. Lugar de bendición. Lugar de bendición, lugar de bendición, el que tenemos hoy para escuchar tu voz. Lugar de bendición, lugar de bendición, el que tenemos hoy para escuchar tu voz. Lugar de bendición. Bendice hoy, Señor, nuestra unidad. Bendice hoy, Señor, nuestra hermandad. Todas las escrituras hoy tienen cumplimiento. Todas las profecías que anuncian nuestro tiempo. Lugar de bendición. Yo quiero ver, Señor, tú levantar los muertos. Yo quiero ver, Señor, aquí mi nuevo cuerpo. Yo quiero ver, Señor, en esta gran reunión, tu cuerpo místico que se levanta hoy. Lugar de bendición. Lugar de bendición, lugar de bendición, el que tenemos hoy para escuchar tu voz. Lugar de bendición, lugar de bendición, el que tenemos hoy para escuchar tu voz. Lugar de bendición. Bendice hoy, Señor, nuestra unidad. Bendice hoy, Señor, nuestra hermandad. Todas las escrituras hoy tienen cumplimiento. Todas las profecías que anuncian nuestro tiempo. Lugar de bendición. Yo quiero ver, Señor, tú levantar los muertos. Yo quiero ver, Señor, aquí mi nuevo cuerpo. Yo quiero ver, Señor, en esta gran reunión, tu cuerpo místico que se levanta hoy. Lugar de bendición. Lugar de bendición, lugar de bendición, el que tenemos hoy para escuchar tu voz. Lugar de bendición, lugar de bendición, el que tenemos hoy para escuchar tu voz. Lugar de bendición.